pepino, algo así, ¿no? Tomate, para sembrar cebolla. Deliciosos postales sonoras. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Hermosos hijos queridos, yo les quiero decir que lo llevo aquí en el pecho y no hay más grande sopa a mí. A mi esposo yo lo amo con todo ese frenesí, porque ningún hombre más bueno que el que me tocó a mí. Por la escuela. ¿A dónde? El canto titula Le pedimos al presidente. Dice: Le pedimos al presidente y también lo de la incoherencia. Le pedimos al presidente y también lo de la incoherencia. Ya no queremos más guerra, ni tampoco más violencia. Ya no queremos más guerra, ni tampoco más violencia. A toda la gente armada le queremos suplicar que se sienten a las mesas y empiecen a dialogar. A todos los renacientes le queremos suplicar que no se vaya la guerra, que su madre llora más. Nosotros somos la madre y ellos serán nuestro fruto. Le pedimos al presidente que no forme más otro grupo. Postal sonora realizada por el colectivo Noise Radio en el marco del proyecto Hacia el Litoral.